con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, señoras, señores, buenas tardes. Nosotros tenemos alrededor de 7 años con la aplicación de Telegram. A través de esa aplicación de Telegram es como un WhatsApp, ¿no? Sí. Y de repente vi que la gente se empezó a meter, empezaron a bajar la aplicación esta que usamos. De hecho, el programa la usa también. Es muy interesante Telegram, porque tú puedes poner ahí, puedes poner, por ejemplo, política y te salen canales de política, de lo que tú quieras, memes, no sé. Entonces, es como igual que el WhatsApp, pero yo creo que mejor, ¿no? Pero ahora mucha gente lo está descubriendo y muchos lo están bajando y tú vas viendo, cada que alguien se agrega, te dice, se agregó fulano, se agregó fulana, ¿no? Entonces, ¿por qué lo está haciendo la gente? Porque supuestamente... ya lo dijo WhatsApp, es lo siguiente, nuevas reglas de WhatsApp, óiganlo bien, por eso mucha gente se asustó y se están yendo de WhatsApp. ¿En qué consiste? Dice que estos son los cambios. Ahora WhatsApp podrá usar información de ubicación, dirección IP. Déjenme decirles que antes de que se los dijeran ya la usaban, o sea, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todos ya tienen eso, si no sabían. Digo, para si de verdad son muy valientes y andan dejando WhatsApp, pues dejen todas las demás redes, porque de nada va a servir que dejen WhatsApp. Más, claro. Pero si ¿sí lo ven que son borregos, lo que hacen, vámonos, ni sí, siquiera bueno. Pero bueno, la dirección IP, esa está, es más, ahorita les digo, sus televisores ahorita, Smart TVs, ya lo tienen, su Alexa, su Google Nest, Google, todo, sus celulares lo tienen. Por eso cuando ustedes, hay un asesinato, ¿recuerdan la más reciente, Vanessa? Es que su celular lo hallaron aquí. ¿Y qué tal ellos? Pero nosotros tenemos desactivadas todo, está ya ahí, señores, no sean tontos. Así que también el Telegram lo tiene. El IP address, sus computadoras lo tienen en la casa. Ay, yo tengo una computadora para mi hijo y nada más para la escuela. Lo tiene el IP address. Los smart relojes también lo tienen. Oye, Doggy, entonces no estamos... Ya se sabe, no estamos solos. Nos acompaña. Y los que no traen, hay cámaras, ¿no, maestro? Por todos lados. O sea, entonces, muchachos. ¿De verdad se están cambiando al Telegram como un éxodo, como borregos? Tranquilos. Miren, WhatsApp simplemente lo hizo lo que ya se sabe. O si no sabían, y ahí van. Telegram no se los va a decir. Ok, uno, la ubicación. Dicen unos, mientras lo estoy usando, bien. La dirección, IP, también. Código de área de número de teléfono, por favor, muchachos. Por favor, sería el colmo. Luego me dice un brody, y es un artista, no lo voy a decir quién porque se agrega. Todos están agregando artistas, todo mundo se está metiendo a Telegram. Y yo nada más por preguntar, yo haciéndome el tonto. Oye, ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué la gente se...? Ah, lo que pasa es de que... Y aquí en el Telegram no ocupas tu teléfono. Con un PIN puedes agregarte. Con un PIN... Muy bien, no, pues ya te salvaste. Nos hubieran dicho antes, anduviéramos con PIN para todos lados. Hey, andábamos como... Pero bien, dice código de área de número será agregado. La plataforma asegura esa información le permitirá dar más soporte, diagnósticos y resolución de problemas. Obvio, ya se sabe, ¿no? La plataforma asegura con esa información te va a permitir dar más soporte, diagnósticos y resolución de problemas. ¿Qué es lo que hace cualquier... sistema que tenemos aquí? Tiene un sistema donde está reflejando cómo funcionó, a qué hora se prendió, a qué hora se apagó, para ellos usarlo de esa manera. Pero bueno, los datos no implican solo lo propietario del número de teléfono, porque WhatsApp también podría recopilar información de sus contactos o terceras personas, por ejemplo, con quienes conversa más o con quien negocio se afiliariza más. Chale. Familiariza más. Asimismo, tendrá acceso a cuestiones como la carga de la batería, el proveedor de internet, el sistema operativo y la potencia de la señal. A ver, díganme, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué importa si saben si uso Verizon, AT&T? Para si, ah, no, pero ¿cómo? Es para vender. Muchachos, ¿no? Para cuando vender. Ustedes van a la tienda de AT&T, compran un teléfono a Verizon, T-Mobile, mis tanates, ahí se queda la información. ¿Dónde? Llena este papel, dirección, teléfono, nombre, ¿qué más? Y este es su equipo y ahí está todo. Este es su equipo. Valió. Y salen bien contentos de la tienda donde compraron celular, pero ya bajé, para ya borrar WhatsApp. Y con el Facebook abierto. Y con el Facebook abierto. Ay, muchachos, señoras, señores, necesitan poquita más. No hay que ser tampoco tan hoy la eminencia en la tecnología. Ya está. Ahí está. Mejor deje de estar compartiendo en todos y hasta en Telegram, en todos lados, pues información sensible, ¿no? ¿Ok? Nada más se los digo. Así que relájense, tranquilos. Gracias, maestro, por la información. Ustedes no son, no tienen información del Pentágono, como para que anden ustedes ahí. ¿Qué están ocultando? Sí. Los seguros, cosas así, cualquier cosa, hay que estar revisando, rastreando sus cuentas, uno mismo, porque por mucha seguridad no hackearon las cuentas de Elon Musk, el más rico del mundo. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Un aplauso para el maestro. No solamente da consejos de cómo protegerse de las malas mujeres, pero también de seguridad de datos. No quiero que sean borregos. No quiero que sean borregos. Eso, maestro. Bravo. Chips. Bravo. Hip, hip. Doggy. Hip, doggy. Muy bien, vamos acá con una llamada. Espero que la estén pasando bien. Es que tenía que decirlo, no podía guardar. Bravo, maestro. Mi pecho no es bodega, dicen. A ver, Joe, te escucho yo. Adelante. Mamá. Maestro, muy buenas noches para usted y para todas las personas que me están escuchando hasta ahora. Me comunico desde Pereira, Colombia. Mi llamada es para... lo que pasa es que estoy en una relación que aproximadamente que llevo que unos 2 años con ella. Entonces, ¿qué pasa? Es una excelente mujer. ¿En qué sentido? Así como usted lo dice, para retrapear, me está chismoseando, está lavando las cosas de la casa, tiene ordenado la comida, de todo, es perfecta, en la fidelidad, todo el tema como... mujer, y más que como mujer, como persona, es una excelente persona. Conmigo, con las demás personas, es excelente todo. Hay un punto muy negativo, que ella es madre soltera, tiene un niño. Entonces, ¿qué pasa? El niño también es muy educado, es muy ordenado, es muy lindo conmigo, es muy obediente, perfecto todo también. Pero entonces, ¿qué pasa? Ella últimamente está agarrando un temita de estarle llevando el niño al papá, cuando en tiempos pasados este hombre a ella la hacía mucho sufrir porque le secuestraba prácticamente el niño, o sea, se lo llevaba 1, 2, 3 meses y no daba comunicación de él y lloraba y todo, que porque ese man, y ahora sí, pues al man como que se le despertó por allá un espíritu, no sé de dónde, y ahora sí quiere, por ejemplo, ver al niño, aunque claro, todavía no le da nada económico ni nada, pero pues no sé, o sea, se le despertó un alma, no sé, un espíritu por ver al niño, y entonces ella le lleva al niño, es muy recta en el tema de que lo llevamos y nos ve y todo, de lo que ella quiere y todo, o sea, sí, muy bien, pero entonces no sé si realmente eso me conviene, qué puede pasar ahí, usted qué me aconseja, porque para mí lo que usted diga es palabra de Dios y no más, y punto, si usted lo dice, yo lo hago. ¡Bravo! Gracias, gracias, Brody. Primer lugar, estás en Pereira, Colombia, me dijiste. Sí, señor. ¿Y cómo supiste de mí? Porque yo escucho todo. Empezó porque yo escuché los mensajes donde decía: ¿por qué las madres solteras no son buen partido? Una vez lo escuché y empecé a escuchar todos sus videos. Tanto así que los empecé a descargar y pienso hacer un TV MP3 de los mejores audios que hay en YouTube. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, me da mucho gusto, y no me importa de dónde se encuentre la gente, siempre un buen mensaje será un buen mensaje y aplica para todo el mundo. Ahorita regresando, te voy a decir qué es lo que pienso sobre tu situación. Regresando rapidito, no se vayan. Vuelvo, síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos de regreso y tengo un alumno de Colombia, el cual me dice que tiene esta situación con una mamá soltera, la cual pues ahora está conviviendo más su hijo con el papá. Número uno, tú ya lo dijiste, tengo un gran problema y estoy con una mamá soltera. Pues ya, felicidades, te ganaste tu problema, tú te lo buscaste, ni ella tiene la culpa, ni el niño, tú la tienes. Número uno, y yo les digo, relación con una mamá soltera es igual a problemas, más una relación sin que sea mamá soltera tiene problemas. Ahora imagínense, ustedes les gusta echarle limón, chamoy y tequila a la herida. Pues bueno, me acabas de decir que de repente el hombre de la nada salió con que ya se hizo buen padre, que quiere ver a su niño. Pues déjame decirte, Brody, que qué bueno. Deberías de estar contento que un papá que no procuraba a su hijo, que un papá que no estaba ahí, hoy le nació. Y nunca es tarde, a todos los papás que están allá, ver por sus hijos, estar ahí de una manera u otra, qué bueno por ese hombre. Número dos, una mujer que se preocupa para que su hijo vea a su padre, perfecto, muy bien por ella. Ella tiene que estarle, o el papá hacer el esfuerzo de ver al niño, o ella de esfuerzo para que, para llevarle al niño, porque es su padre. Los niños no saben ni un carajo si tú te andas cocinando a su mamá, o si tú quieres a su mamá, o ese rollo. Es un niño. El niño no sabe y no tienen que me involucrar en esos problemas. Imagínate, hijo, te quisiera llevar con tu papá, pero mi novio pues no le está gustando. Eso sería muy malvado. Eso sería muy, muy malo. Número tres, dices, el hombre ni siquiera le da un peso, un dinero. Oye, esto no se trata de dinero o no dinero. O sea que si el hombre sí le diera dinero y le diera mucho dinero, sí estarías muy contento. Ahí sí llévalo porque sí te da dinero. No. Señores, los niños tienen una mente fresca, noble, aunque ustedes digan, no, que son así acá, ellos lo hacen lo que ven a veces, no les metan sus ideas enfermas. Por lo tanto, bien que le lleve al niño, bien que el papá quiera ver al niño, y no importa si le da o no le da dinero. Y lo que yo te digo ahorita, si tú no estás a gusto en esta relación, qué hermoso es Colombia. ¿Cuántas mujeres hermosas hay en Colombia? Si aquí hay hermosas, allá hay lo triple. Entonces, si tú estás en esta relación, es porque quieres. Yo no te voy a decir que la dejes. Yo sí la dejaría ya, pero en cuanto colgara la llamada, yo. Tú tienes que decidirlo. Número dos, el que esta mujer esté contigo. ¿Tú tienes hijos con ella? No, señor, yo por el momento tengo 27 años y yo no quería tener hijos. ¿Qué hace un joven de 27 años con una señora con hijos? En este momento estás, si yo fuera tú, ya estuviera buscando otras cosas que hacer en vez de estar preocupado si el niño, que ni siquiera es mío, anda viendo un señor que yo no sé si le da o no le da dinero o qué vaya a hacer esta mujer cuando va a ver al hombre. Ve lo que señor, tengo que decirte. Perfecto, le escucho. Yo me haría a un lado ya. Perfecto, maestro. Entonces aquí mismo, pues entonces yo ahorita cojo y yo pues voy a ir a los acarreos y mañana mismo pues aparto mi situación, me voy de la casa y echarle polvo a esa relación. Muchísimas gracias. Yo simplemente, como le dije a usted, yo no voy a discutir con usted. Si usted lo dice es porque usted tiene la razón, punto. No hay más nada que decir. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Maestro, qué buen hombre. Gracias, bro. Y por cierto, tú sabes que en Monterrey, de donde yo soy, José, tenemos una gran comunidad de colombianos. De hecho, la música norteña es lo máximo. Y después de la música norteña, aunque ustedes no lo crean, obviamente está tradicionalmente el mariachi, pero se oye mucho, mucho, mucho el vallenato. El vallenato es algo muy popular allá en Monterrey. Te agradezco, Brody, el esfuerzo por la llamada. Gracias por escribirnos y cuídate mucho. Ok, a ustedes que tengan una muy linda noche y saludos a todos. Si supieran todos los días, los escucho. Un abrazo. Un abrazo. Bien. Muy bien. Qué bárbaro, señor, señores, ahorita se viene por ahí el chocolatazo. Si quieren hacer chocolatazo, llamen para que si lo están engañando, pues bueno. ¿Ya vieron a la Choco? Esa Choco, brava, ¿eh? Anda loba, ¿eh? Anda salió. Loba. Brava salió. Entonces les decía eso, lo del Watts, les decía esto del Brody. A ver, muchachos. Este muchacho que llamó ahorita, 27 años, preocupándose por si la mujer va a ver que el niño, que si no vino, que si vino, que si le da, que si no le da. Problemas gratis, o sea, no tiene ninguna lógica, gran líder. Les digo, no quiere decir que si están con una mujer que no tiene hijos no va a haber problemas. Nada más les estoy diciendo que son gratis. Gratis. ¿Qué necesidad, gran líder? ¿Dónde está lo del padre de ese hombre? Te voy a decir algo, Garbanzo. Imagínate que te quedas en una isla y la única opción es esa mujer que tiene un niño o dos. Dices tú, pues ni modo. Bueno, pues sí. Para mojar la brocha aquí nomás. No, yo y ella. Pero si supieran ustedes, salgan a sus barrios, nada más en sus calles. Ya saben que hay dos, tres vecinitas que... Ahora váyanse a otra cuadra. Ahora váyanse al lado de donde viven. Ahora la ciudad. Ahora el estado. Ahora el pueblo. Ahora el país. Ahora el mundo. ¡Bravo! Te regreso. Es el Doggy, maestro líder. Pueden marcar al 1-888-874-2656. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Bueno, estamos de regreso. Pueden ya llamarle el internacional. Siempre ha sido. Desde que estuvo allá en Portugal, maestro, que causó... Hoy estuve en Portugal. ¿Qué? Estuve en Portugal hace... ¿Dos años? Estuve en Sevilla. Estuve en... La madre patria. No, pero... En Brasil, sí. No digas madre patria porque... Se enoja. Cacas. Oh. Oye, pues... Te voy a decir al... ¿Qué tienes, Garbanzo? ¿Qué te acaba de... Garbanzo, ¿estás bien? No, es que me dio mucha risa porque sé quién es. Ah, es que sí le dicen Obrador. Ah, bueno. Pero no tengan miedo de hablar de un político. Es que la gente tiene miedo y eso les da más poder. Entonces, hablen de Trump, de Biden, de todos. Son nuestros empleados. Sí. Son nuestros empleados. Ellos son nuestros empleados, ¿ok? No quiere decir que los vamos a maltratar, pero no tengan miedo tampoco. Perfecto, muchachos. Vamos a dejar de hablar de política y de los WhatsApps y de los Telegrams y que de las cosas esas. A lo que vamos. Si eres alguien que por primera vez está escuchando este programa, empezó el año, llegaste a esta ciudad, estás escuchándome en esta estación de radio, no te vayas a asustar. Te voy a invitar a si quieres tener un diálogo conmigo, que no lo puedes tener, tienes miedo a llamarme, obviamente, no lo vas a hacer porque no tienes fundamentos ni tienes bases para refutar lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo que es. Y he escuchado muchas veces eso de que nadie es dueño de la verdad. Bueno, nadie es dueño de la verdad, pero sí somos dueños del sentido común, todos, yo creo que no, ¿o no? Pues sí, claro. Sentido común, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. Bravo, bravo. Pero si me vienen a mí a hablar ya de cosas muy marihuanas, como por ejemplo yo digo... Van a decir, pero lo que es para ti, para otros no es. Ok, si yo meto la mano al fuego y se me está, ¿cómo se dice? Achicharrando. Se me está quemando, chicharrando, ¿verdad? Y yo digo, oye, la mano se me está achicharrando en el fuego, se me está quemando. No, para mí eso no es achicharrar. O sea, ya es una terquedad, ¿no? O sea, oye, le estoy poniendo gasolina a mi coche. Depende cómo lo veas. Yo lo que veo es que estás poniendo combustible, ¿ok? El nombre puede cambiar, pero la realidad es que le estoy poniendo gas. Y la verdad es que me estoy quemando la mano. Y entonces, cuando hablamos de una mala mujer, dicen, pero eso para mí no es mala. A ver, alguien que te sobaja, que te hace menos, que no ve por tus intereses, que no ve por tu salud mental, por tu salud física, de verdad, ustedes van a decir, sí, pero para ti tal vez sea malo, para mí. No, güey, ustedes ya quieren llevarla contra, eso es todo. Si ustedes creen que eso es así, pues dejen que sus hijos tengan una mujer así. No, pero él sabrá si él la tiene. Él sabrá, pero no quiere decir que no es verdad. Pues quiere decir que es verdad que es malo. Claro. Aquí me han venido a decir eso. Pero es que él ya sabrá, Doggy. Ah, eso sí. Yo no estoy diciendo que él no sabrá, sí sabrá. Pero estoy diciendo lo que está mal. Ustedes van a robar un banco. ¿Y qué le van a decir al policía? No, no estoy robando, simplemente... No, estás robando, por donde lo veas. Me llevo lo que es mío. Sí, ¿no? Como el que se encontró al político. El que se encontró al político y que le dijo, arriba las manos, deme todo su dinero. Y dijo él, ¿sabes quién soy yo? Yo soy un político importante. Dijo, ah, entonces deme todo mi dinero. Entonces, por ahí va. Qué chistoso es usted. Sí, inteligente. Yo soy muy chistoso. Muy gracioso. Vamos rápidamente a mis redes sociales. Tengo un tema muy interesante que tengo que compartir con ustedes. No me va a dar tiempo hoy, pero sí se los quiero sembrar la semillita ahí. ¿Qué está pasando con estas redes sociales? O ya me estoy aviejando. Dice, escribe una mentira típica de las mujeres. Yo empiezo. Es solo un amigo. Mentiras típicas de las mujeres. Nada más en Telegram, perdón, en Instagram hay 600 mensajes de mentiras. ¿Ok? Y van a decir, ¿pero eso qué? ¿Qué ganas, Doggy, con eso? No gano nada. Es para que ustedes vean que somos seres humanos y que no deben de idolatrar a una mujer. Que no hay, que tiene boobies, que tiene nachas, que la mujer es otra cosa aparte, que Dios la mejor crea. No, es un bonito ser humano, como es el hombre, y que tenemos que cuidar del ser humano en general, no solo porque es mujer y tiene una vagina, y muchos brodies los maltratan, hasta les pegan, y porque es mujer no hace nada. No, muchachos, vean esto. Es mi amigo, es gay. La de soy independiente, yo no necesito tu dinero. Escribí un brody, me gustó. Le hice pin, ¿cómo se dice? Pin to top. Y escribió el brody, soy independiente y no necesito tu dinero. Mañana vamos a desglosar las mentiras de las mujeres porque las dicen. Una de estas, de soy independiente y no necesito tu dinero, es como cuando viene, por ejemplo... Les voy a dar un nombre. J-Lo. Llega con Rodríguez, ¿no? Ella pudiera decir, yo soy independiente, no necesito tu dinero. Y todos van a decir, claro, es J-Lo, güey. Claro que no necesitan. Pero ojo, la mujer entre más tiene, más quiere. ¿Y ustedes saben cuánto dinero tiene? A ver, así rapidito. Porque acuérdense que el smartphone es para buscar cosas, ¿no? Para ver sus... A ver, J-Lo... Network. Ella, según esto, tiene 400 millones de dólares. Esto en general, ¿no? Con sus bienes, todo lo que tiene, 400 millones. Ahora vamos a ver, Alex Rodríguez. 400 millones. Alex Rodríguez. Este güey tiene 475 millones, tiene más que ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que J-Lo no es mensa, brody. ¿Sí me entienden? Claro. O sea, yo soy independiente, no necesito. Es que no es que como que te van a dar de comer. Y ustedes ahí es donde malinterpretan. Es que, güey, ella es independiente. Pero cuando van a viajar, ella paga todo. Cuando van a comer, ella paga todo. O los que están casados que dicen, mi mujer es independiente, güey. Pero ella paga la renta, paga el gas, la luz, su coche, lo compró todo, sus bolsos. De verdad, es independiente literal. O también se beneficia de ti. Porque puede ser independiente, pero beneficio de ti, ¿no? O sea, no quiere decir que ser independiente es de, ya no ocupo de nadie. Y lo hacen con la finalidad de decir, yo no ocupo tu dinero, no te estoy viendo por eso. Claro que no van a agarrar a cualquier güey. Fíjense, díganme, menciónenme una mujer adinerada, casada, con un elotero, un paletero, ya, famosa, ¿no? ¿Dónde? Y yo no estoy diciendo que los eloteros y paleteros sea de lo peor, pero nada más se me viene a la mente una profesión. ¿Ok? No, pues no, no hay, ¿no, maestro? ¿Pero por qué no? Si lo que importa es el amor. Paulina Rubio y Colate, pero ese cuate no vendía elotes, pero pues... A ver, platícame de Colate y Paulina Rubio. Esta es otra de las que se han comido, que decían que Colate no es nadie, ¿no? No, pues así lo hacían ver, porque yo veía el programa de Hola. ¿Por qué crees que Paulina Rubio se fijó en él? ¿Cuál programa veías, Garbanzo? Se llamaba Hola. Hola. Así, y empezaban los... El avance decía, Colate viene a abusar de Paulina. Cuando yo conocí al Garbanzo, tenía su computadora páginas para ver todos los días. La Botana. Ventaneando. TV Notas. TV y Novelas. La Chicuela. Pati Chapoy. Pedrito Sola. La Tijera, no se lo olvide. La Tijera, Tijera. La Oreja. No, La Cuchara. La Cuchara, maestro, tenía unos... Chanik. El, ¿cómo se llama estos, los diarios de aquí, que se roban fotos y las publican? ¿La Opinión? No. La entrevista con la gran actriz Paulina Rubio, y ellos hacían las preguntas, las agarran de otro lado. Oh, La Gaceta era, y pero, 7 días. Pues bien, ese nada más para que esté. Pues es que sí existe La Gaceta Italiana, que viene el periódico de Rosita. Más. ¿Estás queriendo decir que a la gente que le gusta el rosado es homosexual? No, no. Luis, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. Pero está cerquita del rosita. No, pues nomás le echas leche y se pone rosita. Mira, su calcetín está en rosita. ¿Cómo se llama tu perica? ¿Ya le pusiste nombre? Todavía no tiene nombre. Pero sigue siendo tu perica. ¿Cómo se va a llamar? No sé todavía, maestro. O sea, que ignoraste al público. Le vino guango. La Choco te dijo que le pusieras Peri. Ay, no. Ya me veo yo. Peri, Peri. Pues... Así te vemos todos. Tómese su té. Sí, Brody. Bueno, voy a hablar de esto, de las mujeres según independientes mañana. Ese es uno de los agujeros negros que ustedes nos están viendo en el espacio. Ya vuelvo, Brody. Cuídense. Es el Doggy. Seguimos con más. Que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo.